toma dembow, gata suelta, toma dembow, que lo que traigo es estilo con flow, dale hasta abajo, dale bien slow, dembow, dembow, dembow, gata suelta, toma dembow, que lo que traigo es estilo con flow, dale hasta abajo, dale bien slow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow, dembow. A mí quiere tempo, papi dame dembow. A mí quiere tempo, papi dame dembow. A mí quiere tempo, papi dame dembow. A mí quiere tempo. Mami quiere tempo, papi dame dembow. Duro, papi dame dembow. Mami quiere tempo, papi dame dembow. Duro, papi dame dembow. Es la canción más sonada, la que muchos esperaban. La competencia callada, se queda pues no dan nada. Se altera a todas las niñas cuando escucha letra fina. Y la envidia se confía, pero no dan la liga. Pero no dan la liga. Yo soy la liga. Toma dembow, gata suelta, toma dembow. Que lo que traigo es estilo con flow. ¿Quién dijo que no? Cambio fuera.